Ahora seré yo quien no se volverá, fingiendo que tú no estarás para esperarme allí, contando mis pasos. Esta vez serás tú quien se quedará aquí, en este lecho sin esquinas, a ser como si nada, no miraré hacia atrás en ese dormitorio vacío donde tú despertarás y caminarás con ojos ciegos. Cada frase que nunca más te diré, en tanto que esta ciudad no me acogerá. El auto corre, va, mientras yo dejo que la luz naranja del semáforo y esta dependencia quizá sea la última bellísima locura. No miraré hacia atrás el dormitorio vacío donde tú despertarás y caminarás con los ojos ciegos. Que nunca más te diré, en tanto que esta ciudad no me acogerá. Dormitorio vacío donde tú despertarás y caminarás con los ojos ciegos. Me encontrarás dentro de cada frase que nunca más te diré, que esta ciudad no me acogerá. No me acogerá.